Yo soy del interior acá de Buenos Aires, de Las Toldes, así que unos 300 kilómetros, pero ya instalado acá en Buenos Aires. ¿En dónde exactamente? Cerca de Liniers, estoy ahora. Cerca de Liniers. ¿Y ya conociste a tus compañeros? ¿Cómo fue hoy tu día? No, mañana va a ser mi primer entrenamiento. Mañana por la mañana me presento a entrenar, va a ser mi primer entrenamiento, así que ya conozco algunos nombres, pero todavía personalmente solo conozco algunos. Mañana va a ser mi primer entrenamiento. ¿Cuándo terminaste de arreglar tu incorporación a Cañuelas? Ayer terminé de arreglar todo, ayer terminé de arreglar todo, así que viajé para Buenos Aires hoy y ya mañana me paso el primer entrenamiento. ¿Y cómo se dio la posibilidad de llegar al Tambero? A través de mi representante, Juan Manichi, que se contactó con el presidente del club, enseguida se cerró rápidamente todo, porque yo tenía, cuando se presentó la oportunidad, tenía muchas ganas de venir, así que no lo dudé en ningún momento. ¿Cómo era tu situación actual? ¿En qué te encontrabas? Porque también fue un parate importante que tuvo el fútbol. Un parate importante, terminé, hice todo en 2019, en 2020, hasta que se paró todo en el Sportivo de Belgrano, y ahora estaba en la búsqueda del club, ¿no? Estaba en la búsqueda y se me presentó esta posibilidad y no lo dudé en ningún momento. ¿Y por qué Cañuelas y por qué no otra oferta que te llegó? Porque tenía ganas de estar en Buenos Aires, más cerca de mi familia, que tengo algunos familiares acá, algunos amigos muchos conocidos, y la verdad que eso me atrapó mucho, no volver a irme lejos o al interior, que en los últimos tiempos me costó un poco eso. Claro, y más allá de eso, de poder estar cerca de los que uno quiere, ¿qué más te motivó a llegar a Cañuelas? ¿Por qué lo elegiste? Lo principal que me motivó es que en pocos días se puede dar un ascenso, y eso sería muy importante en lo personal. Para mí sería importantísimo eso. Sería un salto en mi carrera muy importante, que puede llegar a lograr ese objetivo. ¿Y ya pudiste hablar con el técnico, con alguien del club? Hablé mucho con el presidente y con el coordinador en estos días, así que mañana seguramente hablaré con el cuerpo técnico y estaré ya a disposición de ellos. ¿Y qué fue un poco lo que hablaron? ¿Qué propuesta te comentaron que tiene el equipo? El equipo, ya voy a llegar a un grupo que está consolidado, voy a adaptarme y sumar lo más rápido posible donde me toque, y obviamente aportar lo máximo que pueda en el día a día, y después será decisión del técnico cómo va a contar conmigo, pero yo estoy a disposición para dar lo mejor de mí desde donde sea, así que ya mañana a meterlo con todo. Ya hablo con el presidente, eso dice que los tiempos son muy cortos y hay que meterse rápido en el grupo, adaptarse y dar lo mejor. ¿En Sportivo Belgrano estaba siendo titular? Arranqué todo el 2019 de titular hasta que sufrí una lesión. No pude hacer la pretemporada al 100% y después de tres fechas volví a agarrar la titularidad. Así que luego fue el parate por la cuarentena. Claro. ¿Y en el parate cómo la pasaste? ¿Pudiste seguir entrenando? Sí, un poco. Hasta que se terminó el contrato con el Sportivo, teníamos trabajo por Zoom, como se hacía la mayoría de los equipos, y cuando se finalizó el contrato como que se paró un poco todo y ya cada uno por su cuenta empezó a entrenar acá en mi pueblo. Se había abierto en su momento todo y ya podíamos entrenar tranquilamente acá en el club, así que en eso no tuve ningún problema. ¿Ya te agregaron al grupo de WhatsApp? No, todavía no, que mañana me tengo que presentar a entrenar. Así que a partir de mañana ojalá que pueda estar a disposición de todos. ¿Y a quién conoces ya del plantel? Somos de la misma ciudad, con Gastón Ríos, que se sumó ahora al club de Taviani, lo enfrenté el año pasado cuando jugaba en el Linqueño. Mirá vos. ¿Y mañana cómo te vas a organizar para llegar acá a la ciudad de Cañuelas? ¿Te manejás? ¿De qué manera? Mañana, por ser el primer día, voy a ir con unos chicos, con Alan, voy a ir con ellos, así que para ir conociendo un poco también el recorrido. Fernando, ¿cómo te va? Manuel te saluda, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal, Manuel? ¿Todo bien? Bien, bien. Para familiarizarnos, para que se familiarice un poco la gente de Cañuela con tus antecedentes, recién hacían mención a tu paso por Sportivo Belgrano, pero tenemos que mencionar en tu juventud también un paso por España, ¿puede ser? Allí por el Getafe del Villarreal. Sí, un paso corto, pero fue una linda experiencia, fue. ¿Y cómo nació eso? ¿Cómo? Sí, de tener rival de Lincoln, los muy chicos, a los 16 años en el Federal A, y nos surgió rápidamente a través del mismo representante que me acercó a la Cañuela, que fue el mismo durante todo el recorrido que voy teniendo, la posibilidad de viajar a España a una prueba de Getafe, donde estuve bastante tiempo, pero por ser menor de edad no se hacían cargo de la pensión, nada, así que me tuve que volver, pero la verdad que fue muy linda experiencia. Y bueno, después volviste acá en la Argentina y volviste otra vez a Lincoln. Sí, y luego rápidamente me fui a Cerrito de Uruguay, que estuve ahí 8 meses. ¿Y cómo fue la experiencia en la primera división del fútbol uruguayo? No llegué a jugar en primera división ahí, sí fui al banco y jugué en ese momento en la reserva. Ajá. Pero al tener muy corta edad también me sirvió mucho, porque estuve con en su momento compañeros que habían tenido una trayectoria importante y fui sumando experiencia en eso. Y ahora, ¿tuviste paso por la B Metropolitana, quizás cuando anduviste por la Guay Urquiza? Sí, en la Guay Urquiza tuve oportunidad de jugar algunos partidos ahí en la Guay, no todos como hubiese querido, pero bueno, también era chico y va sumando partidos, va sumando experiencia, ¿no? ¿Y es una categoría difícil? Sí, la verdad que es bastante, bastante complicada. Jugué en el Federal A también, me resultaron un poco no similares, sino tienen sus características, las dos categorías son un poco diferentes. Estamos hablando con Fernando Vijande, la nueva incorporación de Cañuelas para el arco, el arquero que llega desde Sportivo Belgrano. Y ahora, hablando un poquito, Fernando, recién lo comentabas ahí con Martín, ¿con qué expectativas llegás a Cañuelas y qué te dijeron para el momento de incorporarte? ¿Qué vas a ir desde la titularidad? ¿Qué vas a tener que pelear el puesto? ¿O recién te vas a enterar todo esto mañana? Me voy a enterar todo esto mañana cuando me ponga a hablar bien con el técnico. Yo lo que me dijeron, que venga un grupo consolidado, que tengo que agotarme en el primer momento, porque no hay tiempo. Los tiempos son muy cortos y el club se está jugando una parada muy importante, que hay que estar todos preparados para eso y obviamente el primer día ponerme a trabajar para tratar de ganarme el lugar en lo que vengo a buscar. Fernando, ¿viste de casualidad el partido de Copa Argentina que jugó Cañuelas contra Argentinos Junior? Sí, lo vi a rato, no lo vi completo, pero lo vi. Porque de alguna manera Cañuelas dio una buena presentación y muchos de ellos van a ser tus compañeros. Sí. Que tengo de nada, tiene muy grande jugador, así que no, ya como te digo, no hay tiempo de adaptaciones, hay que entrar desde un primer momento y responder lo mejor posible en el grupo. No te quiero poner presión, pero también uno de los mejores de ese partido para Cañuelas fue Gastón Brambati, el arquero. Claramente fue mejor, va a ser una linda y sana y dura competencia, pero bueno, sea lo que venga y voy a dar lo mejor de mí. ¿Y en tus anteriores clubes cómo había sido ese tema de la competencia? ¿Te había tocado quizás por cuestiones tuyas de lesión no tener tanta oportunidad? ¿O también había sido por una competencia sana con otro arquero? El año pasado tuve una buena continuidad en un club grande como Sportivo Belgrano, me sirvió mucho. Anteriormente también en Rivadavia Lincoln también tuve la continuidad que quería. En San Lorenzo, Catamarca, por ahí no arrancó atajando y terminé atajando en el último tramo del torneo, en los partidos más claves en la lucha por el descenso. Tuve una posibilidad clara, pero sí, un puesto difícil que no es como jugador que ataja uno y bueno, que dárselo. Fernando, agradecerte por el tiempo y ahora sí, lo último. ¿Qué mensaje le das al hincha de Cañuelas que está del otro lado, que todavía no te conoce, pero que llegás para vestir la camiseta del tambero? ¿Qué mensaje le das a la gente? Vengo con la mejor de todas, que vengo a ganar mi lugar, a aportar lo mío y que no hay tiempo para para prepararse, sino hay que estar ya a disposición al 100%, porque se está jugando de muy importante club y necesitan a todos al 100%, y vengo a eso, vengo a aportar lo mejor y a ganarme un lugar.